Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidas. Bienvenidos. Bienvenides. Un día más. A Malditos Veganos. Tu podcast de confianza en el que hablamos de veganismo y del día a día del... ¿Del veganismo? ¡Del veganismo! ¡Eh! No vamos a volver a hacer, ¿verdad? Me encanta. No. ¿No? Es así. Me encanta como Miriam quería que saliese perfecto y de repente ha escuchado cómo había como un mínimo ahí de improvisación. Ha hecho Miriam. ¡No! ¡No! Pero ahí está la magia, pues ahí ya está lo bonito. Si es lo que queréis, estaba grabado. Pues ya está. ¿A qué ha quedado clarísimo de lo que es Malditos Veganos? Sí, a ver, y hombre, si has llegado hasta aquí es porque ya nos conoces. Bueno, obviamente. A lo mejor hay alguien que es su primer episodio. ¿Te imaginas? Tía, pues es nuestro último de la temporada. ¡No, hombre, no! ¡Que nos vamos de veraneo, de vacaciones! Sí, ¡qué fuerte, eh! Necesitamos. Ya, ves, ya apetece un descansito, un paroncito. No. Que es bueno. Que, claro, parece que no, pero tú vas ahí diciendo pum, pum, pum, pum, pum. En la vida de repente semana, te atropella. Episodio, semana, claro. Y dices, es que esto en algún momento para, ¿no? Pero claro, eso es lo bonito de las cosas. Que realmente tienen un sentido porque se acaban. Ciertamente. Bueno, oye, yo soy Miriam Jiménez, estoy con Sergio Miguel Guayar. Hola, y Sergio. Sekiam. Hola, Sekiam. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y obviamente, si hemos llegado hasta aquí, hasta el último episodio de la temporada, es gracias a nuestros patrones. Así que, oye, patrones, muchísimas gracias por todo el apoyo. ¡Un beso, patrones! Me cuelo aquí en el plano. ¡Uey! Un beso, patrones, patronas. ¡Qué majo! Probablemente qué majo esa ha sido la temporada en la que más patrones hemos tenido. Sí, y en la que más apoyo hemos tenido y donde hemos creado una comunidad súper, súper bonita, así que estamos infinitamente agradecidos de vuestro apoyo porque la verdad no hubiéramos podido continuar si no hubiera sido por eso. Hoy va a ser uno de esos episodios remembering de ¿os acordáis cuando fuimos a un Veganagal y fuimos a la feria a dar un show y fuimos al otro sitio y os acordáis cuando el episodio Miriam se convertía en Venom y quería ser terrorista? ¡Es verdad! Bueno, claro, histórico ese episodio, ¿eh? Eso es muy canónico, ¿eh? Sí, total. ¡Qué fuerte! Total. Y bueno, también hay que agradecer, por supuesto, a Begún, que nos ha acompañado. Correcto. ¡Un aplauso a Begún, que han estado todos estos meses de temporada, de todos los capítulos, han estado aquí permitiendo esto, ¿eh? Que parece una tontería, pero que no es fácil montar este podcast. No tenemos tantísimo apoyo. Hay podcasts que cuentan con una productora 20.000 detrás. Euros, ya, o sea, claro, quiero decir. O sea, yo el otro día, yo no voy a decir nombres, no voy a dar nombres, pero ahora que me estoy metiendo en la industria del podcasting, de pues bueno, un poco la producción, ¿no? Me llegó a mis manos un presupuesto de un podcast que tampoco es que digas tú, wow, qué barbaridad, ¿sabes? Que no es como, bueno, es que son, yo qué sé, ¿qué podcast diríais que es como la referencia para vosotros? En el cielo en las nubes, por ejemplo, de Laura Scanes, que es bastante tocho. Vale. Y tiene un, ¿no? Está nominado en Ondas. Pues no son el cielo en las nubes. ¿Presupuesto? ¿Cuánto estimaríais que de repente se gasta al mes? 20.000, 30.000. Con una producción detrás de una productora que pone un plató, que pone tal. Yo diría 20.000 o 30.000 euros. 30.000 eurazos, sí, de presupuesto. Y nosotros estamos ¿y nosotros aquí? Ya ves. Con nuestra movida, mira, realizando que esto la gente no se da cuenta, pero claro, los cambios de plano es porque yo pongo los deditos aquí, mira, pum, pum, pum, pum. Y entonces, claro, se cambia el plano, o sea que no hay nadie más aquí, que no, nosotros nos lo comemos, nosotros. Nos lo estamos guisamos. Solos. Juan Palomo. Oye, entonces Juan Palomero. Los 30.000 nos los tendrían que pagar a nosotros, ¿no? ¿Cómo va esto? A ver, es verdad que a lo mejor no somos Laura Scanes. Bueno. Pero es cierto que lo piensas y dices, hostia, para mí tiene muchísimo más mérito sabiendo eso. Sí. El currazo que tiene este podcast y el que lo saquemos adelante, que total, eso es heavy. Total. Así que, Begún, muchas muchísimas gracias porque Begún literalmente han permitido esto durante todos estos episodios. Efectivamente. Begún, claro, alguien dirá, bueno, es que ya los conocemos todos. Ya. ¿Habrá alguno claro que diga, buah, es aún que es despistado mi primer episodio? ¿Qué onda con esto? Pues bueno, Begún, esa marca de suplementos veganos de proximidad que tiene de todo, B12, tiene DHA, DHA, tiene D3, tiene magnesio. Y tiene, Sergio. Y nos da información. Tiene la píldora de Begún. La pildorita de Begún. ¿Qué nos cuentas hoy, Sergio? Hemos hablado del magnesio, también vamos a hablar del magnesio y el zinc. ¿Sabes lo que habría sido increíble? Anda, que se me ocurra esto en el último episodio. Ya ves. Que nos regale magnesio para todos. Ah, bueno, que sí que tenemos ahí el último sorteo. Claro. El sorteo de Instagram, @malditosveganospodcast. Venirse y pues nada, que Begún también nos ha dado cositas para los patrones y para ahora, pues todos los del Instagram. Habría sido increíble que Sergio adoptase un personaje que fuese el experto de... Y me pusiera una bata y unas gafas. Una ¡buah, bata, me hubiera encantado! Y es así, ¿sabes esto de... Perdona, tengo un dato sobre... Es que no se dice magnesio, se dice magnesio. Increíble. Sido increíble, ¿eh? No lo guardamos por si acaso, yo sé. Cuidado, claro. Si hay otra temporada, a lo mejor... Puede venir ese personaje. Total, cuidado, total. Cuidado. Que no me coma el personaje, ¿no? Como a otros. Total, ¿quieres hacerlo un poquito? Para este último, para esta última píldora. En plan, perdona, te voy a contar sobre lo que te voy a contar una cosa del magnesio y de zinc que igual no conocías, ¿vale? O sea, porque el zinc mejora la funcionalidad cognitiva y el sistema inmunitario. No puedo hacer así. No. O sea, yo estaba en plan, para. Miriam de... ¿Qué? O sea, si ya me cuesta entender a veces la nutrición, si encima me hablas así, pues me va a interesar menos. Pero para eso está el podcast, claro, para que llegue a todo el mundo y nos entendamos bien. El magnesio y zinc está combinado en Begún, ¿vale? El complejo. Entonces, lo bueno del magnesio, ya hemos hablado, el zinc, bueno, mejora la funcionalidad cognitiva y el sistema inmunitario. Y los dos hacen un tándem perfecto porque tienen una sinergia, el magnesio y el zinc, ya que incrementan la función muscular y el rendimiento físico, ya que disminuyen el cansancio y la fatiga, porque también disminuyen los niveles de cortisol. Oye, o sea, está muy bien eso, por ejemplo, para por entrenar. Por eso estabas tú todo rayado con el gym y el magnesio. ¡Claro, tía! Ahí está. Muy bien. Oye, pues esta píldora de Begún me ha encantado. Muy chula. Muy bien, es que claro, nos hemos guardado ahí el top para el final. Sí. Malditos Veganos 15. 15% la web de Begún. Los patrones. Podéis aprovechar ahí para... Tendrán su sorteito de B12, pues si se vaya a acabar, que lo sepáis, que también vais a tener... La B12, y bueno, eso, ya lo han dicho mis compañeros, muchas gracias Begún, un placer, ¿no?, que nos haya acompañado en este viaje. Lo mejor es. Un placer ha sido esta temporada con vosotros. No, bueno. Vamos a hacer ese podcast que hace ese último episodio. A ver, sinceramente, como, sí, no, ya, yo creo que también fue mi mood el año pasado, ¿no? De nunca sabemos si vamos a volver. Siempre, claro, es que siempre terminas y dices, bueno, es que primero hay que pararte un poco a reflexionar sobre tu vida y decir, ahora preparamos la temporada que viene, a ver si podemos hacerlo, cómo vamos a estar cuando termine el verano, cómo vamos a gestionarlo. Entonces, a mí me gusta cerrar, siendo sincera, esto a Sergio no le gusta. No. El año Sergio lo sufre. El año pasado... Era otro yo. El año pasado... ¿Puedo contarlo? Sí. Sí. Claro, o sea, el año pasado, no sé si lo hemos hablado en el podcast, hubo crisis. Okay. Hubo una crisis. Fue un poco en plan de, el podcast, si no es presencial, no tiene sentido. Eso es cierto. Y Sergio, pues, cortocircuito. Hizo así. Y dijo, pero si yo estoy en el culo del mundo, claro. Pero ¿cómo podemos hacerlo presencial? Entonces, claro, pues este año fue la apuesta, sobre todo al principio fue gracias a Vivegi. O sea, hay que decir, a ver, es verdad que Begún nos ha apoyado en esta recta final, pero Vivegi, si no hubiese sido por ellos, no hubiese sido. Es que tenemos que hacer ronda de dar las gracias también. Claro, está María, por ejemplo. María, un beso desde aquí. Claro. Ay, guapa, María, que eres bien claro guapa. Que, sí. Que nos lleva a todas las redes, nos gestiona pues el tema de subir los TikToks, los Reels y los cortes y demás, que es que parece que solamente grabar, pero es luego tienes que hacer un montón de cosas más. Entonces es cierto que ahí, pues porque está María también echándonos una mano, que si no... Tampoco total. Dábamos abasto. Total. O sea, que sí que... Bueno, perdón, te he interrumpido. No, pero quiero decir, la conversación que tuvimos previa a esta temporada, pues fue eso, o sea, como que una de las líneas que no se podía cruzar era que se acababa el formato pandemia podcast. O sea, claro. No tenía sentido. Y entonces, claro, pues eso fue una ardua tarea de intentar encontrar patrocinadores, de hacer, documentos, dosieres, que claro, parece que los patrocinadores aparecen rollo, hola, soy un patrocinador, que hacemos siempre la broma de, oye, escribidnos, marcas veganas, nada, tal. Nadie nos escribe. No sé qué, nadie nos escribe, chicos, pero porque la realidad es que las marcas no te escriben, o eres Dulceida, o no te, no sé si Dulceida tiene un podcast. Tuvo un podcast, ¿no? Tuvo Dulceida, un podcast. Pero duró 2 episodios. Sí. Sí. Mira, ¿ves? Pues ya hemos durado más que Dulceida. Mira, total. Y mira dónde está Dulceida y dónde estamos nosotros. Claro, pues el caso, que realmente eso, la realidad es que tú tienes que prepararte un dossier de la hostia en el cual es literalmente tu currículum, pero te vendes diciendo, mira todo lo que tengo, soy increíble, soy la hostia. Y luego os habéis reunido con las marcas. Y claro, tienes que empezar a mandar a emails a todas las marcas buenas, tal, no sé qué, con el tiempo que eso conlleva también, y las marcas empiezan a decirte, bueno, lo hablamos, tal, no sé cuántos, hay, muchas no contestan, de las que contestan, pues tienes ahí una parte que te dicen, nos reunimos, y de todas esas reuniones que tú a lo mejor has invertido 25 horas, una por marca, pues una te dice, venga, vamos a probar un episodio, y entonces tienes que preparar todo lo que conlleva el hacerlo con ellos, tal. Entonces sí que es verdad que es un tema, es un total, tema, la verdad. Fue algo que cuando lo decidimos tirar para adelante, fue una apuesta, porque fue o dejamos el podcast o hacemos formato presencial y hacemos algo decente, porque la gente se lo merece y porque también va a ayudar a trasladar la idea del respeto hacia los animales de una manera más eficaz. Entonces no podíamos seguir como estábamos y, sinceramente, yo tengo un poco el mismo mood ahora de, hostia, la temporada esta se acaba, no sabemos si vamos a continuar. Esa es la realidad a día de hoy. Tampoco podemos venir aquí y hacer como que sí, nos vemos en septiembre. Es que no lo sabemos. Claro, o sea, no lo sé yo, no lo saben ellos, no lo saben vosotros, no lo sabe nadie. El punto es que cuando tuvimos esa reunión del año pasado, o sea, era como que yo tenía asumido de que Malditos Veganos no podía acabar. Pero claro, ahora llegamos a este y punto. Y claro, seguían y yo en plan, Claro, y ahora llega a este punto y sí que entiendo, o sea, o estoy en ese punto en el que sé que puede ser que Maldito Veganos pues tenga que acabar o tenga una pausa más larga, nunca digas nunca, ¿no? Pero que ya no es un poco en plan de como una, sentirlo como una obligación, porque al final esto a veces, y sobre todo ahora que creo que la carga de trabajo de los tres ha incrementado exponencialmente, porque cuando empecemos este podcast yo no tenía tampoco tantísima carga de trabajo. Cabo, Miriam tranquilos. No tenía trabajo. Sekiam no tenía 3 podcasts o 4, ya no sé en cuántos estás. Claro, que eso también es lo que ha hecho posible, o sea, realmente, porque realmente esto es otro tema que también es un melonazo, pero los podcasts que sobreviven por sí mismos son contados con la 100%. Con la mano, tantos con la años haciendo un podcast, somos nosotros y dos más. Claro, ¿no? literal. Entonces, es cierto que nosotros hemos tenido la suerte de que se ha juntado el hecho de decir, oye, vamos a hacer varios proyectos con otros podcasts más en este espacio para poder compartir gastos y entre todos, poquito a poco, como conseguirlo. Pero claro, eso supone también el curro de todo el resto de podcast y de sacar esto adelante. Entonces, es verdad que no estábamos en el punto en el que estamos ahora, ¿no? O sea, que ahora lo llevas de otra manera. Sí. Vale, sí. Bueno. O sea, yo creo no soy el mismo que el año es pasado. Es también que es la realidad, ¿no? O sea, necesitamos descansar porque eso también nos lleva mucha energía y mucho desgaste y estamos los tres hasta arriba y no podemos más. Necesitamos descansar, ver las cosas con perspectiva y volvernos a sentar en agosto y decir cómo decidir, se plantea oye, esto. ¿Cómo estamos? Hacemos? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué apoyo tenemos? ¿Hay alguna marca que pueda tirar también con nosotros? Porque es que si no, es que es imposible. Claro, es imposible. Total. Porque de repente a lo mejor Begún dice, bueno, es que ya, claro, también hay que entenderlo. O sea, las marcas no van a estar infinito contigo. No, claro. Porque llega un punto en el cual la marca dice, vale, ya he llegado a tu público, voy a buscar más cosas. Yo lo vuelvo a repetir por si alguien no lo sabe, ¿no? Pero durante todas estas temporadas nosotros no hemos cobrado nada. Literalmente. Entonces, es que es un trabajo brutal. Es un sacrificio gordo. Y un sacrificio muy grande. Y también todo el tiempo que supone y el hecho de que esto es algo que lo hemos hablado en algún episodio, pero también es bastante importante. Sergio es una persona que, porque tú y yo, Miriam, vivimos aquí en Madrid, pero Sergio realmente está literalmente viniendo para todas las grabaciones, pillándose un coche, un tren, un viaje de la hostia, única y exclusivamente para esto, literalmente, con lo que conlleva también de el tiempo, el dejar de trabajar en otras cosas, que eso también es heavy, o sea, al final nos cogemos días libres, dejamos a un lado muchas otras cosas para grabar Y algo que yo creo que ya podemos contar, que en verdad no sé por qué no lo hemos ido contando, pero claro, cada vez que viene Sergio, grabamos varios episodios. Claro, uno detrás de otro. ¿Tú te piensas que voy a tener la barba tan cuidada durante cuatro semanas? Qué fuerte. Claro, esto es fuerte porque realmente grabamos como cuatro episodios, tres episodios cada vez que venimos. Nos traemos como los cambios de ropa, decimos, ay, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal esto? No sé qué. Decimos, esto nos lo guardamos para el episodio siguiente. Entonces es cierto que cuando grabas tres episodios, llega el cuarto y dices, bueno, es que no me da ya, la garganta no me funciona. 100%. Ya no me da la cabeza para pensar más. Entonces es cierto que pues también tiene ahí su chicha. Oye, su chicha. Pues de esta temporada, que ha sido muy bonita, yo creo. Ha sido la mejor temporada de Malditos Veganos. Sí, sin sí, lugar a dudas, mejor. Ha sido increíble. El grabar personalmente también es la hostia. O sea, igual que es un sacrificio, también es la hostia. Y luego terminamos súper contentos. Claro, claro. Sí, anda que no ha habido veces que hemos dicho, ¡buah, chaval! ¡Qué guapo este episodio! Total. Y que hemos dicho, ¿cómo necesitábamos grabar también? Que eso es otra, que llegamos a lo mejor un poco más de bajona o lo que sea, grabamos y luego decimos, joder, qué chulo. Y los ratitos que también aprovechamos pues para luego irnos a comer un rato, para estar un rato juntos. O sea, como que yo creo que también para la amistad nos ha venido muy guay 100%. Este tiempo, porque si no, no habríamos tampoco... Es que no nos da la vida para sacar claro, mucho más ratos. Si no, muchas veces, cuando era antes el podcast, a veces era grabamos y ya está, ¿sabes? Era no, grabamos y nos quedamos 3 horas en streaming. Bueno, a veces 11 y 12 de la noche muchos días. Uy, han salido rencillas aquí, ¿eh? Hombre, es que lo que hacíamos era se muy loco. Se van a decir cosas, ¿eh? Lo que hacíamos era muy loco. Bueno, yo me acuerdo de un capítulo de 8 de la tarde hasta las 11 y media de la noche. Yo me acuerdo de un día que grabamos una hora de podcast, estuvimos una hora de post charla, cortamos eso y estuvimos una hora más porque era con un invitado. Después de post charla yo dije, son las 12 de la noche y estoy aquí todavía. Total. Entonces, ¿tú dirías, Sekin, qué es lo que te llevas de la temporada, de esta temporada? Esta ha sido la temporada en la que creo que mejor contenido hemos hecho, en la que más nos hemos implicado también con el contenido de cara como a profesionalizarlo más y en la que más hemos aprendido también. Ha sido muy guay y una de las cosas más chulas que me llevo ha sido toda la preparación del plató, porque eso también ha sido loco, que esto luego se ha reutilizado aquí. Estos cactus han aparecido en 25 programas, pero estos cactus son los de Malditos Veganos. Correcto. Y todo ese tiempo de vamos a buscar una mesa de tal, vamos a buscar cómo podemos plantear la movida, cómo podemos hacer, pues eso, para ponerlo así bonito de fondo, tal. Todo eso ha sido la hostia y yo creo que ahí hemos aprendido mucho. Pero sí es cierto que si hay algo como que yo digo, buah, esto ha sido como mi momento que yo me llevo, los shows en directo. Ay, sí. Claro, los shows presenciales, buah. Los viajes, ese viaje a Irún. El viaje de Irún a la Vivegi fue increíble. O sea, eso fue increíble. Eso ha sido mi momento más aprendimos muchísimo. Sí, activismo en todos los aspectos y de además. Animalismo eso fue muy potente. Dimos un show muy guay, la gente estaba volcadísima, fue chulísimo. Luego el resto del tiempo del viaje fue muy guay como para estar de risas, para conocernos más. Para también, lo que decías tú, aprender en cuanto al veganismo, porque conocimos a un montón de gente que luego, bueno, Amanda, sin ir más lejos, por y ejemplo. Y a Mary. Que nos ha, bueno, y a Mary, guau, a Mary, claro, que luego han venido aquí y es como, guau, son gente que ya nos llevamos para toda la vida. Eso, por ejemplo, no tiene, o sea, compensa, pero con creces todo el curro que hayamos tenido que hacer 100%, 100%. Ese es mi momentillo que yo me lo llevo ahí. Vale. ¿Y tú, Sergio, qué te llevas de esta temporada? Pues yo sobre todo lo que más me llevo, o sea, porque una de las espinitas que podemos, entre comillas, tener es, o que nos pueden incluso gente, ¿no?, atacar, ¿no? Es, bueno, tú estás ahí sentado y no haces nada más, quiero decir. Pero en este año ha sido como el año en el que más hemos podido colaborar con santuarios y demás. Y de hecho, claro, no quería despedir este programa sin acordarme de que este mes también, ojo, hay una donación a otro santuario. Claro, es verdad, claro, que no lo hemos dicho, perdón. Que no lo hemos entonces, dicho. Que se me olvidó, Asociación Defensa Equidos. Ajá. Vale, que está en Barcelona, entonces pues este mes también, como no podía ser de otra manera, pues hemos colaborado también con la parte que podemos, ¿no?, para esta asociación, entonces eso. Y aparte de esta, pues ya hemos dicho todos los otros santuarios con los que hemos colaborado, siempre que, por ejemplo, a veces han venido los chicos de Arde aquí, que no es como tal un santuario, ¿no?, pero bueno, también tiene una labor pues muy sacrificada con todo lo que eso conlleva. Uh-huh. Y siempre os invitamos a que colaboréis también de vuestra parte para que todo esto se mantenga, para que todo esto siga, porque es verdad que esto a veces lo hemos definido como un oasis, ¿no? Es como una charca, una pausa en el camino, que te relajas, intentamos pues enseñar, pero a la vez divertir, entretener, contamos las vivencias, gente se siente identificada con lo que nos pasa, más o menos, y a la vez que acompañar, el poder ayudar, yo creo que es lo que más me llevo de esta temporada. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo el discurso, Sergio! Sí, total. ¿Y tú, Miriam? Pues yo creo que lo que más me llevo es el estar juntos físicamente. Tengo un amigo que dice mucho eso de que la gente cuando se junta pasan cosas. Pasan cosas. Y masajes en los pies de Sergio Miriam. Es verdad que cuando estamos aquí juntos, el hablar, y creo que hemos aprendido mucho de conceptos, de oye, cómo se podemos explicarlo mejor, cómo podemos hacer llegar mejor este tema. Y creo que nos complementamos súper bien. Uh-huh. Y así como algún capítulo para el corazoncito, pues mi momento crisis, ¿no? El cómo recuperar la esperanza, que bueno, pues mucha gente nos escribió y a mí los mensajes me conmovieron mucho porque siento que mucha gente ha estado ahí. Así que creo que eso también es otra parte del activismo que fue interesante visibilizar, ¿no? Total. Como a veces pues te puedes cansar en el camino y necesitas parar. Y también es necesario, ¿no? Qué guay. Yo traigo, mira, ahora que hablábamos de hacer varios podcasts, de varias cosas tal, os traigo una última rayada vegana. Venga. Os traigo como un último momento de decir, madre mía. ¿Qué ha pasado esta vez? Para que no todo el podcast sea como de, ay, despedida. Claro. Aquí se hace otro podcast, que es Pokémon el podcast, que robamos también cactus y cosas. Sí, y cerditos, creo también. Es verdad, es porque este cerdo, que además, esto nos lo regalaron para malditos veganos, nos lo hicieron a mano. Yeah. Es que eso este es año nos han regalado un montón de cosas. Claro, mira, tenemos por ahí detrás también un montón de cosas. Pues es un Pokémon también. Entonces yo dije, buah, lo metemos ahí de referencia. Total, que claro, ese podcast llega a un montón de gente. A mí se me olvida muchas veces la burbuja en la que estamos de pues, comentar cosas con respecto a veganismo, con respecto a cómo somos nosotros, a tal, en un entorno seguro en ese aspecto, porque al final, quieras que no, pues ya es eso, o sea, como que nos conocemos, ya es algo que, bueno, y aquí sin, vamos, aquí 100%, pero es como que lo hablas con familiares, con colegas, tal, y ya gente que te conoce te entiende. Entonces, a mí yo siempre que puedo, pues aprovecho para meter ahí un poco, ¿no? El activismo, pues donde se llega. Claro, se me olvida muchas veces que hay mucha gente que va a escuchar eso, que no va no va a empatizar contigo, y se te olvida también como la crudeza del mundo y de que en realidad la gente, la realidad es que se la pela el veganismo a la gran mayoría, por desgracia. Que bueno, para eso estamos ahí pico pala también y es a lo que te expones. Pero hubo un día en un capítulo, hablando pues de otras cosas, que salió el tema de la leche de vaca y de las vacas lecheras. Esto es un podcast de Pokémon, ¿vale, Miriam? O sea, pero en plan, estamos hablando... Porque hay un Pokémon que es una vaca. Ah. Claro, y entonces era como, ah, tal, no sé qué, la leche de vaca. Y yo dije, es mi momento, aquí meto yo el activismo y comento. Y digo, chavales, las vacas lecheras no existen. O sea, esto es un mamífero más que da leche solamente para su hijo. O sea, literalmente la vaca no va a estar dándote leche toda la vida, que es que hay muchísima gente que sigue pensando que sí. Entonces, como, Dios, no me lo puedo creer. Entonces yo dije, lo meto aquí y que la gente reflexione un poco. Bueno, pues ocurrieron dos cosas. La primera, enfrentarme evidentemente a que mis compañeros de podcast pues no estuviesen de acuerdo y que dijesen, no estaban, oye, de acuerdo. Yo elijo, o sea, era, de hecho solté la de, ay, el pus de la vaca tal, no sé qué, pero era como, vale, lo entiendo, pero egoístamente prefiero leche de vaca. En plan, me pongo a mí por encima. Yo hasta ahí, ok, porque además ya les conozco y es como, vale, sé que no vamos a estar como alineados en eso. Pero Lo que yo no contaba es con que muchísima gente, claro, te hablo de un podcast de 3 horas a lo mejor, pues literalmente esto fueron 2 minutos. Los comentarios, el 30% de los comentarios eran sobre este tema y había 2 vertientes. Una que no era tan común, pero que dije, oye, bien, que de hecho lo hemos hablado aquí en un podcast también, que es de la gente que directamente decía, le he preguntado al ChatGPT y es cierto lo que dice Sekiam. ¡Qué fuerte! O sea, es que estoy un poco harta del tema, le pregunto al ChatGPT. No, ¿eh? Ya, pero es que el ChatGPT... Y en Twitter lo de Grook, ¿es esto cierto? Bueno, ya. Dios, o sea, por favor. Arroba Grook, ¿esto es cierto? O sea, esto es literalmente para el cerebro es... chiquitito en la cabeza, el meme este. O sea, ¿no tienes herramientas para buscar información objetiva por ti solo? Ya, pero bueno. Oye, claro, o sea, sí, yo sí que entiendo que a generaciones más jóvenes, lo más sencillo, igual que nosotros buscábamos en Google, es preguntarle al ChatGPT y decir, oye, a ver qué me cuentas sobre esto. Entonces, por un lado, guay, porque dije, bien, que el ChatGPT no está tan sesgado en ese aspecto, que lo hablamos en un episodio también esto. Entonces, está chulo porque, claro, la gente decía, hostia, es cierto, esto es lo que me pone el ChatGPT. Entonces, había mucha gente que era como, es mentira, las vacas lecheras, ¿cómo no van a existir? Y entonces, las contestaciones de gente que a lo mejor no tenía ni idea tampoco, pero decía, tío, fíate del ChatGPT, porque le he preguntado y mira, esto es cierto. Entonces era como, buen aliado ahí. Ya ves, ya ves. Buen aliado ahí. La IA sí que era vegana al final, ¿eh? Aliado. claro, entonces, bien, y luego ya estaba directamente... toda la cantidad de gente que decía, no tienes ni idea, porque yo tengo... Que esto me sorprendió un montón. Hubo un granjero que me escribió una parrafada enorme, pero enorme, diciéndome que cómo podía yo hablar de esto viviendo en Madrid, en el centro, sin tener ningún tipo de contacto con vacas y con nada, y que él tenía su pequeña granja donde las vacas eran súper felices, donde se trataba súper bien a los terneros que tenía, y que, claro, que qué potestad tengo yo para hablar de esto. Y yo dije, bueno, chaval, me dio pereza. O sea, por ejemplo, ahí... ¿Le habríais contestado? Porque sí que dije, es una persona que me está hablando como desde el... No le hubiera contestado, no, porque yo con la gente que trabaja en la ganadería no discuto y no debato. O sea, creo que tienen una disonancia cognitiva muy grande y que su necesidad más vital se basa en la explotación de los animales y es muy complicado que ellos empaticen. Ya. Lo malo es también yo ahí no me meto. Cuando se tiene el argumento de tú qué vas a saber que eres un tío de ciudad, ¿no? En plan... Ya. Que no sabes que si yo me he criado toda la vida en el campo... Pues yo ahí enlaces a todas las investigaciones. Mira, esto es todo lo que hice. Claro. Yo es verdad que me dio pereza también. O sea, yo lo leí... Pero tú lees los comentarios de la gente. Claro, yo leo todos los comentarios. Yo leo el feedback de lo que la gente opina sobre lo que hago, claro, para saber qué puedo mejorar, qué no, tal, y tener en cuenta también eso. Pero claro, sí que fue heavy porque yo dije, por un lado, me sale como el contestarle y decirle, tío, la realidad que estás viviendo, que puede ser súper válida y que no te... O sea, sí. Yo no te voy a decir a ti, oye, tú esto que estás viviendo no es así, pero que... O sea, sí que me daban ganas de decirle, tío, tú eres consciente de que para que 800.000 millones de personas, no sé cuántas, hay 8.000 millones de personas, ¿no?, en el mundo, o algo así. Sí. Pues que no sé cuantísimo por ciento de esa población tome leche de vaca, tus 5 vaquitas de tu granja de no sé dónde no van a poder dar abasto a nada de eso. Entonces, eso me parecía como el argumento más sensato de cara como a que él pensase... Hostia, más allá de la ética, más allá de tal, es verdad que no dan los números, entonces eso no es una realidad. Por eso tiene que haber granjas de explotación intensiva y todas esas vacas están fatal. Y que bueno, nos lo contaron también en el programa anterior los chicos de Arde. Pasa con las vacas y con todo. Entonces, evidentemente, para que coman pollo esas 5.000 millones de personas, pues evidentemente no puede dar abasto una granjita de una persona que tal. Y me paré como a pensarlo. Pero luego dije, ¡buah, qué puta pereza! ¡Qué pereza! Porque luego... No voy a contestar. Es que y luego no respondí. Pues ya está. Se crea como el bucle, ¿no? Sí. Y entonces, a mí me ha pasado de cuando vas con una persona así y le rebates, aunque le quieras contestar como de buenas, y entonces te saca otra excusa. Y es como, si es que ya me lo conozco, ¿sabes? Y ahora te voy a contestar esto y me vas a decir, pero y no sé qué, y los leones comen carne, y no sé qué, y ese ciclo de la vida. Y es como... Hay veces que, yo muchas veces también lo he dicho, que nosotros también tenemos que ahorrar energías y saber cuándo queremos invertir nuestra energía y nuestro tiempo, porque si sabes que es una persona que por la situación en la que está, pues no va a entender tu punto, o sea, hay veces que pienso que es mejor, vale, pues ok, le das ok, vale, pero yo sigo para adelante e invierto mi tiempo en algo que sea más productivo. ¿Os acordáis que cuando empecé en el trabajo en el que estoy ahora, El primer día me llevaron a comer con mis jefes. Oh, es verdad. Sí, sí. Es verdad. Y encima será vegana. Y yo, pues ¿y tú, sí. Lol, así es. Pues mi cumpleaños, que fue hace unas semanas, hice unos croissants rellenos de... Lo he visto eso, yo te lo vi en Instagram, que sí. Le hiciste una foto a los croissants. Qué buena pinta tenía, niña. Sí, rellenos de valor, de chocolate de valor, y otros rellenos... Parecía croissants rellenos de valor. Croissants llenos de felicidad. No, de chocolate de valor, hice otros de crema de lotus y Nutella vegana. Marca. Ajá, Nutella. Un poco charca eso, ¿eh? ¿Eh? Un poco charca. No, ¿qué va? No, digo... ¿Qué charca? No. No sabe lo que es charca, Miriam. ¿Qué es charca? En plan... Como... Charca es formar parte de como de los NPCs que viven como cosas muy, muy, muy comunes. Rollo, charca es ir a cenar a la Tagliatella en San Valentín. Nada, fan de la charca. El Lotus, pero el Lotus es súper charca, tío. Me da igual. Las hamburguesas de Lotus... son súper charca. ¿Hamburguesas de Lotus? Sí, las típicas hamburguesas ahora que es como smash burger con salsa de Lotus de no sé qué. ¿Qué? Claro, tía, eso es súper charca. Pues no será charca si yo no lo conozco. O sea, no sé. Porque tú no eres tan charca, pero ahí has entrado en la charca. Ay, no me gusta el momento de Lotus. Charca. Claro. me parece, no sé, viva la charca, viva la masa, yo qué sé. Viva la charca, viva la charca. La cuestión, que lo hice de Nutella vegana, que ya hay Nutella vegana en los supermercados, uh-huh. Increíble. Entonces lo hice de eso y lo llevé al trabajo y claro, todo el mundo estaba flipando. Pero no es la primera vez que he llevado algo a trabajo vegano. Y este señor que dijo eso de, ¿y no serás, y si encima serás vegana? Llegó y me dijo, se estaba comiendo un croissant y me dijo, Miriam, retiro todo lo dicho respecto al veganismo, qué bueno está esto, trae todo lo que tú quieras. Y es que hay veces que pequeñas acciones hacen cambiar la mentalidad de la gente. Oye, qué chulo, Hay mucha gente que sigue pensando que la comida vegana o 100% vegetal es verde. Es hierba, es este cactus. Y la lechuga, y efectivamente. Y yo, pues, comiéndome la Nutella y la nocilla a cucharadas. O sea, no sé. Bueno, después de estas anécdotas. Oye, qué chulo, qué guay, porque como que se ha cerrado tu historia. Sí, en plan, rollo, ¿os acordáis de la persona? ¿Qué tal? Total. Pues toma, ahora es vegana también. No, bueno, no, tampoco tanto, pero. Claro, también te digo, claro, que. O sea, es a tu jefe, no lo sé, no quiero prejuzgar, ¿eh? Pero a tu jefe que le. O sea, le. Siento que es una persona que le tienen que dar todo hecho para que fuese vegano. En plan, ¡buah! O sea, que solamente ha visto la parte bonita del veganismo, ¿sabes? Yo creo que es lo que tú dices, vivimos en una burbuja, la gente no tiene ni idea de veganismo, la gente, no sé, debe de pensar que somos cuatro locos que nos subimos a las granjas y punto, y que comemos hierba o lechuga todos los días y nos enfermamos todo el rato porque no tomamos pastillas. O sea, es que creo que sigue habiendo esa imagen y desinformación, y creo que ahí el ecologismo... nos ha adelantado que flipas. Yeah. Porque, por ejemplo, en mi trabajo sí que están mazo de concienciados respecto al medio ambiente. Entonces, bueno, pues es una cosa que yo creo que tenemos que aprender. Oye, ¿qué retóricas, qué está haciendo el ecologismo, qué está calando y por qué el animalismo sigue quedándose atrás y atrás? Ahí hay una cosa que... Pero yo no creo que sea una cuestión de que te lo den todo hecho, sino de tener la información. Total. Y es que total. No está llegando la información. Yo he hecho también, mira, quitando como la parte mala de lo del podcast, esa misma información de la vaca cuajó. Cuajó en Barbe, por ejemplo, que es otro de los compañeros del otro podcast. Claro, porque todo esto normalmente se da la conversación en ese grupo de colegas. Igual que hubo gente que dijo, bueno, conmigo esta movida no me rayes, no quiero ni pensarlo. Barbe, por ejemplo, dijo, buah, chavales, yo voy a dejar de tomar leche. Ole. Bueno, conectó con el punto de legalmente puede haber un tanto por ciento de pus y dijo, esto qué asco. Y, que esto también es heavy, a la hora de comer dijo, si es cordero, me da como mucho más... o sea, empezó a conectar con ciertas partes del cadáver que se venden como comida en plan, ay, lo vamos a llamar cordero. El chal de no sé qué, el tal, para no llamarlo como esto es una pata de cordero cortada y ya está. Pues cuanto ya más se parece al animal, menos lo come. Entonces era como carne de cordero no, carne de pollo sí, porque no parece pollo, pero Va ahí poco a poco. Pero oye, bueno, es, es un buen paso. Todo el mundo empezó así, yo creo. Total. Por eso. Así que está bastante chulo también. Por ir terminando este episodio, ¿algún mensajito que queráis lanzarle a la gente que nos ha acompañado esta temporada? Buf. Empieza tú, Sergio. Pues yo lo primero sería agradecer, ¿no? Porque es verdad que es muy fácil agradecer a los patrones, a las marcas, ¿no? Que nos apoyen y demás, pero hay muchísima más gente que simplemente nos escucha, le acompañamos. Yo creo que es en base a ellos a que está este podcast y sigue aquí, porque nosotros cuando empezamos el podcast en 2020, dos muchachitos, no estaba ni siquiera Miriam, no pensábamos que nos fuera a ver nadie, era como algo más de desahogo, y si nos hubieran escuchado pues 30 o 100 personas, yo igual hubiésemos seguido haciéndolo, pero es fácil que nos hubiéramos caído en el camino, porque todos sabemos que pasamos por una etapa en la que pues ya pasó el estar encerrados en casa con el COVID, empezamos a salir ya más, y era fácil que de allí... Bueno, muchos podcasts salieron entonces y ya no están. Luego, claro. Entonces, sobre todo a toda la gente con la que, bueno, pues algo haríamos bien también, vamos a ponernos alguna medalla, quiero decir, pero a toda la gente que simplemente nos escuchaba, pues agradecerle, ¿no? Que todavía, si todavía nos siguen escuchando, pues que estén a día de hoy aguantándonos, como decimos cariñosamente, aquí en el programa. Total. Qué chulo, qué bonito. A mí me gustaría decirle a la gente... Que son la hostia, punto número uno, que es verdad que eso hay que valorarlo y que el hecho de que haya estado la gente aquí es lo que también ha hecho que nosotros hayamos podido hacer todo esto. Pero que, mi mensaje es que, como Sergio ha quedado muy bien con la audiencia, yo no me voy a dirigir a la audiencia, me voy a dirigir a vosotros. Ajá. Porque creo que habéis sido los mejores y las mejores compañeras para un podcast así. Ay. Y creo que hacemos el equipo perfecto. Y lo pienso 100% en serio. No es por ponerme moñas en plan, ay, ahora que terminamos, tal, qué chulos somos, tal. Literalmente, creo que los tres nos complementamos súper bien. Creo que hemos aprendido mucho cada uno de los otros dos. Y que ha sido muy guay como el vivir el proceso con vosotras. O sea que yo me quedo con eso. Que ha sido bien bonito. Bonito. ¿Y tú, Miriam? Pues yo quiero decir a la gente que nos escucha que me parece increíble que estéis eligiendo un podcast que habla de veganismo y que habla de conciencia social cuando podríais estar escuchando cualquier, perdón, puta mierda de entretenimiento que hable de cualquier cosa random de la vida y que no tenga ningún tipo de trascendencia. ¿Que es súper necesario ese ocio también? Sí, pero estáis decidiendo en vuestro tiempo libre escuchar activismo. Y eso os honra. Así que muchas gracias por elegirnos en ese sentido. Y os diría, no os quedáis aquí. Buscad alguna organización que os guste, algún santuario de animales, algún refugio, tocar tierra, conocer a esos animales, acercaros, montar vosotros vuestros propios proyectos ahí a la calle. Hay un montón de activismo, lo hemos dicho un montón de veces, que se puede hacer y que se puede adaptar a vosotros y que ayuda mogollón encontrar a gente que te acompaña en el camino y en tus valores, así que os animo muchísimo a hacer eso. Y por mi parte, que me ha encantado esta temporada con vosotros, que sois dos compañeros increíbles, que tenemos una calidad humana que ya le gustaría a mucha gente y que ojalá hubiera más personas como vosotros. Qué guay, vale. Qué guay. ¿Quién os iba a decir hace cuánto? O sea, 3 años, una cosa así, ¿no? 3 años que llevamos haciendo el podcast los tres. Uh-huh. Claro, yo me pongo ahora mismo a pensar en el Sekiam que grabó el primer episodio con Sergio, con ese calcetín en el micrófono, porque si no, no se escuchaba una mierda. El antipopín era un calcetín. La espumilla esta era un calcetín. De bebé. De bebé, puesto ahí en el micro tal. O sea, yo jamás me habría imaginado que eso llevaría a estar aquí sentados los tres y hacer el podcast como lo hemos hecho hasta ahora, ¿eh? Total. Porque es muy guay. O sea que... Hay que quedarse con eso. Total. Hay que quedarse con eso. Pues, chicos, dicho esto, la próxima semana no va a haber malditos veganos. No va a haber. Claro, claro. Se puede hacer lo típico de termina malditos veganos, interrogación. Claro, ¿ah? Esa es la. ¿No? Ahí yo creo que cumplimos con todo. Sí, es como termina. Termina. Ah, interrogación. No sabemos. Pero sí que sabemos que la próxima semana no habrá episodio de malditos veganos. Uh-huh. Pero lo que sí que vamos a seguir siendo. Siempre. Es unos malditos veganos. ¡Ay, última despedida! ¡No me lo puedo! Adiós, gente. Un beso. Adiós. Chao. Adiós.